Capítulo 14. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. José trabaja en el parque de Sati, retirando maleza junto a hierba seca. Guía a los sirvientes que le acompañan en las labores de jardinería, dando instrucciones precisas sobre el adecentamiento del huerto. Servidores de la casa se desplazan en varias direcciones, llevando elementos decorativos de un lado para el otro. La reforma del vergel avanza con firmeza y rapidez. En el templo de la ciudad, Pentéfres desfila junto a su hija Asenet y la gran sacerdotisa para dar comienzo a la ceremonia de iniciación. Caminan por un pasillo a cuyos lados se agrupan religiosos y adoradoras que asisten y participan en el culto. Llegados al recinto exterior, todos los presentes se reúnen delante de la escultura del dios Set para presenciar los votos de juramento manifestados por la aspirante novicia a fin de establecer el enlace matrimonial con la divinidad. Asenet, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Después de pasar por la iniciación, no podrás arrepentirte. Como futura esposa del dios Set, tendrás innumerables beneficios. Serás adoptada por mí. Y un día todas mis riquezas serán tuyas. Pero no es una elección fácil. Eso es lo que quiere. No va a cambiar de idea frente a todos, ¿verdad, Asenet? No, padre. Entonces dime, Asenet. ¿Aceptas ser esposa y cuidadora de los ardores del dios Set? Dilo, hija. Acepto. Acepto ser esposa y cuidadora de los ardores del dios Set. Muy bien. Vamos a comenzar la ceremonia. La oficiante eleva los brazos en oración. Asenet, hija de Pentéfres, llega a casa de Set. Que él la acepte y esté satisfecho con ella. Ella llega al templo de Avaris. Que los dioses que aquí se encuentran la honren. José continúa guiando a los trabajadores. Las imágenes se suceden. Ya en el interior del templo, Asenet, junto a la experimentada maestra, danza en penumbra ante las tallas veneradas y bañadas por el humo de los perfumes e inciensos sagrados, únicamente iluminadas por la luz de los recipientes en llama. José, con esmero y cuidado, comienza a plantar los primeros árboles en el jardín, que poco a poco se va completando. Tras el atardecer, Naamá sirve vino a Rubén, que cena fuera de su tienda en el campamento. Él agradece, pero se levanta y abandona la mesa, rechazando a su pretendienta y evitando cualquier trato. La luna ilumina ya el Bajo Egipto y sus pirámides. José, en compañía de Mitri, el escriba, aprende la escritura y los secretos de los jeroglíficos. A la mañana siguiente, los hijos de Jacob construyen la jupa, una estructura adornada con flores y hojas de palmera, con forma de puerta similar a un arco que sujeta una cubierta bajo la cual se situarán los novios en la ceremonia nupcial. Simboliza el hogar que la pareja construirá. Jacob y Lía observan el trabajo de sus hijos. En la casa de Putifar, dos sirvientes cargan un ánfora de grandes dimensiones que inclinan hacia tierra para derramar el agua del interior, llenando las zanjas con la finalidad de llevar riego a los árboles plantados. Acompañado de Amur, llega Putifar, quien se muestra sorprendido por el extraordinario cambio. Se aproxima a José, quien con temor aguarda la aprobación de su señor. Sati, lindísimo, visita el lugar. Mi jardín está hermoso, digno de la diosa Isis, del tamaño de su belleza. Realmente muy bonito. Felicidades por el trabajo, muy bien hecho. Muchas gracias. Es una dádiva servir a mis maestros. Estoy hablando con José Abur. La belleza de este jardín es mérito de él. Tampoco es así, señor. José solo hizo el trabajo de brazos, pero sin mi supervisión. Ya no digas nada, Abur. Es feo vanagloriarse de los logros ajenos. Pero tú, jovencito, tú mereces todo mi agradecimiento. Hiciste muy feliz a una mujer. Qué bueno, señora. Me gustan mucho las plantas. Y en cuanto a mí, Sati, ya que volviste a ser una mujer feliz, ¿cuándo vas a dejar de ser tan despiadada con tu marido? ¿Quién sabe? Hoy en la noche quizá tengas una agradable sorpresa, Putifar. ¿Lo prometes? Ya veremos. ¿Qué pasa, querido? Un dolor muy fuerte en mi pie. ¿Le sucedió algo, señor? ¿Está bien? No, ya lo había sentido antes, pero ahora está demasiado fuerte. ¿Cómo duele? ¿Qué será esto? Señor Putifar, por favor, apóyese en mí. Si no, se va a caer. Esclavo insolente. Yo cuido a mi señor. Abur. Le empuja. Abur, manda llamar al sacerdote Pentefres. Es el mejor curandero que hay. ¡Rápido! Apenas puedo apoyar el pie en el suelo. En el campamento, Zilpa se acerca a sus hijos. Se dirige principalmente a Simeón y Leví. ¿Ya están bebiendo? Zilpa, preocúpate de tus deberes. Esperen a beber en la fiesta. En la fiesta nosotros bebemos más. No tienen remedio. ¿Vieron a Rubén? ¿Fue invitado? ¿Vieron o no vieron a Rubén? El novio no ha aparecido, Zilpa. Es cierto. ¿Dónde está Rubén? En Egipto. Ay, qué bueno que llegó, señor Pentefres. El dolor del señor Putifar aumenta. No se preocupen. La diosa Bastet ha de permitir que la cura se establezca. ¿Su hija también vino? ¿Cómo está, señora? Mi hija Asenet se está preparando para volverse la próxima adoradora. Me pidió venir conmigo para interceder junto a los dioses mientras practico la cura. Ay, estupendo. Ponte cómoda, querida. Los dioses están justo ahí. Señor Pentefres, rápido, mi marido sufre. Mitri se aproxima a la muchacha. Bueno, la voy a dejar con sus oraciones. Tiene trabajo que hacer. No se preocupe por mí, señor. Con permiso. Asenet queda sola en la lujosa estancia. Si alguno de los dioses me contara dónde está José. En la tienda de las mujeres visten a la novia. Te ves tan linda, Namá. ¿No es cierto, Vila? Claro. Rubén va a estar encantado contigo. Y a partir de hoy seremos hermanas. ¡Ay, Namá! Estoy muy feliz. Yo también, Dina. Vila se retira dolorida. Sale al exterior y llora con amargura. Sale a su encuentro. Vila. Tu novia se ve linda. No me quiero casar con ella, te quiero a ti. Vila, aún hay tiempo. Huye conmigo. Vamos a ser felices juntos. Es una locura, Rubén. No, locura es que vivamos infelices para siempre. Lía espía. No puedo, y mis hijos. ¿Tus hijos? Por favor, Vila. Tus hijos ya son unos hombres. Siente mi corazón. ¿Sientes como un late fuerte? Eso es por ti. Vila, es nuestra oportunidad. Vamos a huir ahora, antes del matrimonio. Sí, vamos. Está bien. La alza en brazos. Alguien puede vernos. Nos vemos en el río cerca de las piedras. Solo voy por unos ahorros que tengo guardados y te veo dentro de poco, ¿sí? Dios mío. Hasta luego. Lía, escondida, es testigo de la escena y se retira con discreción. En la casa de Putifar. ¿Buscas algo, querida? No, no, señora. Pensé que había visto un pelícano allá afuera. ¿Un pelícano? ¿Dónde? No, no. Creo que debe haber volado. Ya no está ahí. Asenet, ¿verdad? Exactamente, señora Sati. ¿Su marido está mejor? Parece que no es nada grave. Putifar va a sobrevivir. Tu papá me dijo que va a curarlo. Qué bueno, me siento feliz. Y yo también. Ay, el sumo sacerdote me acaba de librar de una garra afilada que exprimía mi corazón. Mi padre es un gran médico. ¿Te gustaría ver mi jardín, Asenet? Ay, quedó tan lindo. ¿Jardín? ¿Puede ser? José inserta plantas en flor en los agujeros practicados en la tierra. Descubre a la esposa de su señor, acompañando a su enamorada, y se esconde entre los arbustos. Sí, es muy lindo. ¡Qué perfume! Uno de los esclavos de Putifar finalmente lo dejó como yo lo quería. Un joven talentoso que vino de una tierra distante. ¿De verdad? ¡Señora Sati! El joven permanece en silencio. Su marido quiere verla. ¿Ya está mejor? Aún siente un poco de dolor, pero va a volver a caminar, no se preocupe. Muchas gracias, señor Pentefres. No sé cómo agradecerle. No tenga cuidado. Es mi obligación. Por favor, ¿me acompaña? Te espero aquí, padre. Asenet se sienta a esperar. Y José, aprovechando la ocasión, se acerca a ella con cuidado y por detrás. Toma una flor y se la ofrece. José. Es para ti. Se acomoda junto a ella. No he dejado de pensar en ti un solo momento, Asenet. Yo tampoco. La última vez que nos vimos fue tan triste. Disculpa si fue tan rudo. Pero no es fácil saber que pretendes volverte una sacerdotisa. No sé si quiero serlo. ¿Por mi culpa? Claro que por tu culpa. ¿Qué esperanza puedo tener de casarme con una mujer de la nobleza? De tener hijos con la mujer que amo. Aquí solo soy un esclavo, Asenet. No me importa si eres esclavo o noble. Eres el hombre al que amo. En el campamento, la boda va a comenzar. Varias mujeres acompañan a Naamá, que camina a lo largo de un pasillo, flanqueado por gentes que agitan palmas a su paso. Viste un elegante vestido estampado de manga larga abierta con motivos florales en colores rojizo, anaranjado y azul y ajustado a su cintura por un ceñidor de cuerda trenzada de tonalidad ocre. Vila exclama pensativa. Que Dios me perdone, pero necesito partir. La novia luce vistosos pendientes y un collar del que pende un adorno elaborado en piedras. La corona de flores de su cabeza sujeta un largo velo que cuelga. ¿Dónde está Rubén, Dios mío? A sus espaldas. La novia ya está llegando. Debe haberse atrasado perfumándose para el casamiento. Si Rubén se está perfumando, ciertamente no es para Naamá. ¿Qué tontería estás diciendo, Simeón? Nada, padre. Solo bromeo. Pues dudo que Rubén haya tomado por lo menos un baño. Vila, feliz, escapa del campamento, llevando consigo un atadillo de tela con sus pertenencias. En Egipto. ¡Qué susto me diste! Nunca más hagas esto, Putifar. Su marido va a estar bien, no se preocupe. Solo debe seguir correctamente con el medicamento y evitar que el comandante se exceda. ¿Ves, mi amor? Tienes que hacer todo lo que el sacerdote ordenó. No te preocupes, Sati. Pretendo vivir por lo menos otros 30 años para ver la próxima fiesta Set del faraón. Mucho más de 30, por favor. Ay, señor Pentefres, muchas gracias. No sé cómo agradecerle. Para mí fue un placer ayudar. Ahora el señor Putifar necesita descansar. Muy bien, yo ya me voy. Yo lo acompaño. No es necesario, conozco el camino. Con permiso. Adiós. Fuera, José toma la mano de Asenet. Entonces puedo tener esperanza. Aún siendo esclavo en esta tierra, yo puedo soñar con ser tu marido. Sería mi más grande alegría volverme tu mujer. Atraídos por el deseo, sus rostros se aproximan buscando el fruto del ardor. El sacerdote Pentefres ya camina cruzando el jardín. ¡Asenet, hija! Horrorizada, descubre a su padre. La novia espera. Apuesto a que Rubén va a desistir de este casamiento. En el altar. ¿Por qué, Simeón? Namá es una bella mujer. Yo también lo creo. Pero parece que Rubén prefiere otro tipo. ¿De qué habla, Simeón? Olvídalo. ¿Dónde se habrá metido mi hermano? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Quédate tranquila, Namá. Ten fe. Seguro llegará. Pobre de la joven. Elisa a Judá. Rubén no debería dejarla esperando así. Vila es otra que decidió desaparecer. Ay, por Dios. Solo espero que... ¿Qué pasa, Elisa? Nada. Solo espero que Rubén aparezca. Yo también empecé a preocuparme por mi hermano. Vila aguarda en la orilla del río, paseando inquieta de un lado a otro. ¡Un esclavo atacando a mi hija! ¡Quítale las manos encima, esclavo! ¡Haz nada de eso, padre! Perdóneme, señor. Eres hombre muerto. ¡Que los dioses te maldigan! ¡Porque muy pronto vas a morir! ¡No oses hacer nada contra él! ¡Asenet! ¡O huyo de Avaris y nunca más me vuelves a ver! ¿De qué estás hablando? ¿No me dirás que tú y este esclavo? ¡Yo, José! ¡No me estaba atacando! ¡Yo acepté besarlo! La abofetea. ¡Asenet! Señor, por favor, golpéeme a mí cuanto quiera, pero ella no. Voy a acabar contigo, infeliz. Le empuja. ¡Nunca me habías golpeado antes! Y hasta donde sé, nunca actuaste de manera tan abominable. ¡Estás prometida a Seth! ¡Y te entregas a la lujuria! ¡Con un esclavo sucio! ¡Rebajándote al nivel de un extranjero! ¿Qué está pasando, señor? Escuché sus gritos. Lo que está sucediendo es que su esclavo sedujo a mi hija. ¡Se estaban besando! Pero eso no se va a quedar así. Estoy seguro de ello. ¿Sedujo a su hija? ¿Fue José? Se lo dije, señora. Ese esclavo es un insolente. Perdóneme, señora Sati. No tienes que pedir perdón, José. ¡Fui yo quien quiso! ¡Basta! ¡Basta de tanta humillación! ¡José! ¡Suéltame! Perdóname, Asenet. No quería que pasara esto. ¡Te amo! ¡Nunca lo olvides! Se lleva a Asenet. Estoy completamente desconcertada. Mi esclavo, José, y la hija del sumo sacerdote. Lo siento mucho, señora. Vas a recibir unos buenos latigazos solo para comenzar. Espera, Abor. Putifar será quien decida el castigo de José. Tenemos que esperar a que mejore. Vamos a tu habitación. Abor se lleva al muchacho. Rubén prepara el equipaje a escondidas. Entra su madre. ¿A dónde crees que vas? Madre. ¿Que no deberías estar con las mujeres? Debería, pero no soy tonta. Déjate de eso. No voy a permitir que hagas una tontería. ¿Huir con Vila? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo es que lo sabes? Tengo ojos y oídos. Acaba de arreglarte. ¿Por qué te vas a casar con Namá ahora mismo? O voy afuera y le cuento todo a tu padre. Entra Jacob. Vamos, Rubén. Namá te está esperando. Ya es hora. Rubén. No reacciona. Tú adelante. No te imaginas lo linda que está Namá. Vamos. Lía coge a su hijo del brazo. Vamos. Rubén camina abatido. Ay, Dios mío. En el río. ¿Por qué será que se está tardando tanto? Rubén. Rubén llega a la ceremonia. Todos se alegran al verlo. Naamá sonríe con alegría. Los invitados agitan las palmas a su paso. Aquí está tu hombre. Rubén mira a Naamá con descrédito. Sin valor ni estima. Comienza la ceremonia. Jacob impregna sus manos en óleo perfumado. Rubén inspira con resignación. Bendito seas, Adonai, que santificaste a tu pueblo con la jupá y los ritos sagrados del matrimonio. El oficiante humedece el cabello de los novios con el aceite consagrado. Naamá luce radiante. Jacob entrega un cáliz a Rubén para que beba el agua de la confirmación matrimonial, pero él derrama parte del contenido sobre sus vestiduras ante el estupor de los presentes. Bebe con nerviosismo. Lía le golpea con disimulo para que se concentre. A partir de hoy. Y prosiga con el ritual. Rubén vuelve a beber. A partir de hoy, tú eres mi esposa, de acuerdo con la ley de Dios. La madre asiente dichosa. Ahora el cáliz pasa a manos de la novia. Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí. Naamá bebe. Entrega la copa a Jacob. Dios, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza, concédele felicidad a estos novios, tal como lo hiciste con el primer hombre y su esposa en el jardín del Edén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo. En las márgenes del río. Maldito. ¿Por qué hizo esto conmigo? ¿Pero a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida, Dios mío? En Egipto. Puedo creer lo que estás diciendo. Pero es verdad, Potifar. Nuestro esclavo no perdió el tiempo. Fue directo a besar a la hija del sacerdote. ¿Quién lo diría? José. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el esclavo? No tengo la menor idea. ¿Qué situación? El señor Pentéfres debe estar furioso. ¿Tú crees que vaya a querer ejecutar al muchacho? No lo sé. No sé, lo cierto es que no lo va a dejar como si nada hubiera pasado. Pero tú compraste a José. El señor Pentéfres no puede hacer nada sin tu permiso, ¿verdad? Sí puedes, Sati. Él puede todo. Los dioses están con él. Ciertamente alguna providencia drástica va a tomar. ¿Qué pasó, José? Hay mucho alboroto en esta casa. Estoy perdido, Mitri. Dime qué sucedió, José. El sacerdote salió de aquí enardecido, gritando que sedujiste a su hija. ¿Dónde se ha visto una locura de esas? Pero es verdad. Asenet y yo nos besamos. ¿Qué? Fue Asenet a la que fui a buscar aquella noche, Mitri. Y finalmente nos besamos. Pero su padre nos vio y iba a mandarme matar. El señor Pentéfres estaba gritando con razón, José. ¿Percibes lo que hiciste? ¿Estoy condenado? ¿Lo estoy? Después del Lorus vivo. El sacerdote es el hombre más poderoso de Avaris. Si quiere tu muerte, es posible que lo consiga. ¿Y Asenet, Mitri? ¿Qué va a pasar con Asenet? Me carcome la culpa por el mal que le hice. Ya deja de pensar en la noble. Son padre e hija, ellos entienden. Eres tú el que corre peligro, José. En el campamento. La ceremonia ha concluido. Rubén, ya resignado, bate las palmas al ritmo de la música. Los pobladores bailan alegremente, danzando en círculos. Hombres y mujeres exhiben su alegría en la fiesta. Jacob, apoyado en su cayado, aparece feliz. Dina, Zilpa, todos celebran las nupcias con entusiasmo y satisfacción. Naamá mira a su esposo y este, por obligación y resignado, le devuelve una tímida sonrisa. Estoy tan feliz. Finalmente pudimos casar a nuestro primogénito. Espero que Rubén pueda hacer a esa mujer feliz. Rubén parece fingir una personalidad con entereza y serenidad ante los asistentes al evento. He estado buscando a Bill en todos lados. Lía me dijo que no me preocupara. Qué extraño. Bueno, si mi madre dijo eso, sabe lo que dice. Después Bill la va a explicarnos todo. Ven, Zilpa, vamos a bailar. Padre. Judá. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Bueno, entonces quédense aquí, que yo voy a bailar. ¿Qué sucedió, Judá? No sucedió nada. Es que estoy pensando en mudarme de aquí con Elisa y los niños. ¿Eso por qué? ¿Para estar lejos de nosotros? Es que Elisa extraña mucho a su familia, padre. Como allá tenemos buenas tierras para sembrar, pensé que si me lo permitías. Si es lo que deseas, tienes mi bendición, hijo. Pero te vamos a extrañar. Tú sabes lo que es mejor para tu familia. Gracias, padre. Ahora, hijo, tengo que hablar con tu hermano. Rubén. Rubén, ¿estás feliz? Mucho, padre. Claro. Entonces tal vez puedas decirme dónde está Vila. ¿Cómo dices? No sé de qué estás hablando. Rubén, yo sé muy bien que tú sabes dónde está. En las plazas y calles de Avaris, los habitantes llenan de vida la ciudad. ¿José? José en su cuarto. Señor Putifar, ¿usted aquí? Ya sabe que... Vine a agradecerte por el jardín. Es uno de los más bellos de Avaris. Me gusta trabajar la tierra, señor. Me da tranquilidad. Yo te he observado, José. Eres un joven muy inteligente. Completamente diferente a los otros esclavos. Te vi negociando con aquel mercader. Me hiciste economizar una buena cantidad. Muchas gracias, señor. Pero lo que más me sorprendió es que un joven tan inteligente como tú hubiera besado a una joven de la nobleza. ¿Será que no sabes cuánto te puede perjudicar? Señor, le pido perdón. Pero no obligué a la joven a besarme. Eso lo sé. Sé que la quieres y ella a ti. Por eso es que te pido que desistas de Asenet. ¿Por qué? ¿Porque soy un esclavo hebreo? Aunque fueras el más noble de los egipcios, Asenet está prometida para el dios Set. Aceptó ser una sacerdotisa y va a comenzar en breve a prepararse. José, el papá de Asenet es un hombre muy poderoso. Si a ti realmente te importa esa joven, no interfieras más en su destino. Desistir de Asenet es lo mejor que puedes hacer por ella. Putifar encuentra los escritos en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Mitri dejó estos papiros aquí? No. No, señor. Mitri no tiene la culpa. Esos papiros son míos. Estoy aprendiendo a escribir. ¿Un esclavo aprendiendo a escribir? Disculpe la osadía, señor. Pero me quedé encantado con el arte egipcio de escribir en papiros. En mi tierra aún tallamos en barro. ¿Tú fuiste quien escribió esto? Sí, señor. Aquí en Egipto, solamente el faraón, los sacerdotes y los escribas dominan este arte. Pocos nobles como yo saben escribir. Me gusta aprender cosas nuevas, señor. Mantiene mi cabeza ocupada. Pero puedo dejarlo ahora mismo, si usted... Todo lo contrario. Quiero que aprendas. Aprendas cada vez más. Y por favor, pídele a Mitri que perfeccione tu escritura. Gracias, señor Putifar. Gracias. José, feliz, recoge el resto de papiros. En el templo. Por todo eso te pido perdón, gran señor del caos. Ignora la locura momentánea de mi hija. No estoy loca, padre. Por favor, suéltame. Quiero salir de aquí. Pídele perdón a Seth, a Senet. Padre, por favor, suéltame. No puedo dejar que arruines tu vida para casarte con un extranjero. Naciste para ser sacerdotisa, Senet. Voy a dejar el sacerdocio por culpa de José. Está decidido. Estás admitiendo frente al gran Seth que prefieres entregarte a un extranjero. ¿Cuántas veces tengo que repetirte esto? Mi corazón es de José y nada va a cambiar eso. No me obligues a golpearte nuevamente, hija. Pero es la más pura verdad. Es el amor más profundo que he sentido en mi vida. Conocí a José hace algunos días y me enamoré perdidamente de él. No sé cuál es mi destino, pero es a José a quien amo y es con él con quien quiero estar. ¡Basta! U olvidas a ese joven y sigues tu destino como sacerdotisa. O le pido al soberano la cabeza del hebreo. No, padre, por favor. No hagas nada contra José. Respeta mis sentimientos. José es el amor de mi vida. No voy a permitir que abandones el futuro esplendoroso que preparé para ti, Asenet. ¿Por qué no puedo ser feliz y escoger mi propio camino? ¡Eres una niña! ¡No sabes lo que haces! Amo a José, padre. Y una mujer que ama a un hombre no sirve para el sacerdocio. Eres muy joven y vas a olvidarlo pronto. Pero si continúas insistiendo con esta locura, le pido al soberano que ejecute al hebreo. No, padre, por favor, te lo imploro. Si lo haces, yo también me muero. Si amas al joven, entonces cumple tu promesa. Vuélvete adoradora de Seth. La elección es tuya. En el río. Hila. Jacob. Vuelve conmigo al campamento. No, Jacob, no puedo. Es demasiado para mí, Dios mío. Por Dios, qué vergüenza. Claro que puedes. Eres parte de mi familia. La mejor amiga de Raquel. Raquel fue una joven tan buena, tan correcta. No sé qué iba a pensar de mí, Jacob. De una cosa estoy seguro. Ella te amaba mucho. Nunca me iba a perdonar que te dejara partir. Vamos, Mila. Toma tus cosas. Ven conmigo al campamento. Recoge la bolsa de tela y camina junto a su marido. La tarde avanza. En el palacio, Asenet visita a la gran esposa real. ¿Ya te vas a mudar a Om? ¿Así tan rápido? La preparación será ya, señora. La gran sacerdotisa prefiere que me mude. Solo no entiendo por qué veo tanta tristeza en ese rostro tan lindo. Pensé que ibas a estar feliz. Todavía piensas en ese joven hebreo, ¿no? José y yo nos besamos. Mi padre nos vio. Por Isis. Pentefres debe haber estado furioso. Así es, mucho. Nunca lo vi tan trastornado. Dijo que si yo no renuncio a ese amor, va a mandar matar a José. ¿Tú realmente amas a ese joven? Lo amo con todas mis fuerzas. Pero no puedo estar con él. Qué triste destino el mío. Mi querida Zenet, Ustedes son de mundos completamente diferentes. No iba a resultar, aunque él fuera libre y que tu padre permitiera que se casaran. José no sería feliz en Egipto. Dejaría todo por vivir con él. ¿Serías capaz de vivir lejos de aquí sin ninguna comodidad en tierra de bárbaros? No me interesa la comodidad, ni el lujo, ni la riqueza. Solo quiero vivir al lado del hombre que amo. Tu amor por ese joven es realmente conmovedor. Pero no hay nada que hacer. Acepta eso. Solo lo voy a aceptar, señora, porque me están obligando. Porque no tengo otra salida. Porque mi amor por José es más grande que mi propia vida. Si para salvar a José tengo que volverme una sacerdotisa, es eso lo que haré. La boda continúa. Hombres y mujeres bailan ininterrumpidamente. Ellos forman hileras con los brazos extendidos. Ellas componen círculos y ambos se juntan y separan con ritmo, ejecutando pasos en perfecta sincronía. Bila llega al recinto y observa la danza. Rubén, avergonzado, trata de continuar percutiendo las palmas al compás de la música, evitando levantar sospecha. Ambos se descubren y se miran el uno al otro. Bila, inmóvil, le observa con mirada inquisidora. Jacob, alejado y al tanto de la tensa situación, decide intervenir. Bila, ven a bailar un poco. Madre, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? Por todo el campamento. Estaba preocupado. Me sentí indispuesta, hijo. Fui a caminar un poco. Su madre solo necesita divertirse un poco. Solo eso. Baila, Bila. Baila para mí. Yo te dije que no fue nada. ¿Cómo nada, Simeón? ¿No quitas esa cara? Parece que alguien murió. Nuestro hermano se está casando, hombre. Hoy es día de celebración, Simeón. Este matrimonio fue un error. ¿Cómo que un error? Nuestro padre no debió estar de acuerdo. Entregaron a Amá al infeliz de nuestro hermano. Simeón está celoso, ¿verdad? Está celoso, querías a Namá para ti. Cierra la boca, cierra esa boca o hago que te calles. Hazlo, entonces hazlo, Simeón, hazlo. Simeón está enamorado, no quería que Namá se casara. Cierra la boca, Leví. Hermano, ¿para qué ocultarlo? El amor no lo escogemos, Simeón, no lo escogemos. Cierra la boca o meto tu cara en la tierra. Le golpea y tira al suelo. La luna ilumina el cielo de Canaán. Los pobladores del campamento disfrutan de la noche al calor de las hogueras. Rubén y Naamá llegan a su alcoba. Nuestro casamiento fue tan inesperado. Pero estoy feliz. Yo también. Él acaricia el rostro de la mujer. Parece que olvidaste que ya estuve casada. Pues sí. Y besa sus labios. Ella también retira el tocado de la cabeza de su marido. y se cogen de la mano. Se sientan. Y el esposo desata por la espalda y con suavidad los nudos del vestido. A su cuello. Casi en penumbra, tan solo iluminados por lámparas de aceite con llamas parpadeantes. Se echan sobre el camastro y se besan. Naamá sonríe feliz, pero Rubén siente estar con otra mujer, no con su cónyuge. Él mira, pero no ve el rostro de Naamá, sino el de Vila. Y de repente... ¿Qué pasa? Disculpa. La visión... Esto no me había pasado antes. Se desvanece. Disculpa. Se marcha y abandona a su pareja. En el próximo capítulo. El sacerdote me dijo que mandará a matar a su propia hija si te quedas con ella. Olvida a esa joven. Que Dios te proteja y a tu familia. Dame un abrazo. Quita tus sucias manos de mí. Si descubro que le contaste a tu querida esposa lo que hicimos con José, yo mato a tu mujer. Ya supe que te vas a mudar a Senet. ¿Y no te importa? Tienes que seguir tu camino. ¿Por qué me estás tratando así, José? De ahora en adelante, tú serás el responsable por la administración y las finanzas de esta casa. Lo puedes colocar ahí, Abur, por favor. Asenet está llegando, señor de las dos coronas. No puedo creer que estoy de regreso en Avaris. Quiero a ese esclavo muerto, señor Jutifar. José de Egipto. Fin del capítulo 14.